Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. Amnistía Internacional exige ideología de género y aborto a presidente de Perú. La ONG Amnistía Internacional exigió al presidente de Perú, Martín Vizcarra, aplicar la ideología de género y el aborto en sus políticas educativa y jurídica. En una carta abierta, Amnistía Internacional presionó a Vizcarra para que ponga en ejecución el según enfoque de igualdad de género del currículo nacional de educación básica, criticado por diversas organizaciones de padres de familia en la Iglesia Católica en Perú. Recientemente, Amnistía Internacional promovió la fallida legalización del aborto en Argentina. Tras el fracaso de la propuesta legislativa en el Senado este 9 de agosto, la ONG aseguró que no descansaremos hasta que haya aborto legal. En pocas palabras, no descansaremos hasta que maten a los bebés dentro del vientre materno. Para la ONG extranjera, que la ideología de género quede fuera de la política educativa peruana sería un grave retroceso, según ellos, en materia de derechos humanos, y condenaría, según ellos, a las niñas, niños, mujeres y personas LGBTI, que serían lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, los relegaría a un círculo vicioso de discriminación, según ellos, y violencia. Claro que, por supuesto, todo lo dicho anterior es una total mentira por parte de Amnistía Internacional, quien demandó a Vizcarra que garantice que las niñas en edad escolar víctimas de violencia sexual accedan, según ellos, a servicios integrales de salud mental y salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto por violación sexual y anticonceptivos de emergencia sin obstáculos y sin demora, reconociendo que un embarazo siempre implica un riesgo inminente a la vida y salud de las niñas. La ONG exigió también que el presidente peruano incluya el según enfoque de igualdad de género de manera transversal en todas las políticas públicas, en particular las políticas educativas, así como la educación sexual integral en todas las instituciones educativas. Amnistía Internacional se ha visto envuelta en diversas polémicas por su promoción y financiamiento de campañas a favor de matar bebés dentro del vientre materno en diversas partes del mundo. En diciembre del 2017, pues ordenó a la ONG devolver los más de $160,000 que recibió de la fundación que se encarga de distribuir dinero para financiar estas muertes usadas para financiar campañas a favor de la legalización del aborto, titulada Mi Cuerpo, Mis Derechos. Pues ordenaron a esta ONG, una comisión de Irlanda, a devolver estos más de $160,000 que habían recibido también de otra fundación encargada de matar a bebés dentro del vientre materno. En mayo del 2016, Amnistía Internacional anunció una campaña de presión a los gobiernos de todo el mundo para legalizar la prostitución. Aguas, si no pueden con el aborto, si no pueden matar a bebés dentro del vientre materno, ahora van a legalizar la prostitución. Así que Amnistía Internacional no pugna por los derechos de los niños y niñas, mucho menos de los derechos de los adultos y en especial de las mujeres, porque legalizar la prostitución le está usted diciendo que a estas personas que tienen esclavizadas a estas mujeres prostituyéndolas, pues va a ser legal el negocio. Inneni Radio, la radio que se forma.